Cómo han pasado los años, dice el Cuarteto Cristal. Pues claro, cómo han pasado los años, porque fíjense ustedes que hace muchísimos años estas inocentadas eran tan bonitas, tan alegres, unos se divertían y otros se enojaban. Por ejemplo, aquí hace muchos años que mucha gente, pues como era la única emisora de la familia y la única que dominaba bastante, la gente lo escuchaba, y me recordaba a don José Ángel Taracena, que nos acaba de llamar también, cuando la noticia fue difundida por la mañana, que alertaban al pueblo de Quetzaltenango porque iba a aterrizar un platillo volador en el centro histórico de la ciudad, ahí en el centro, y toda la gente va a correr para el parque central a ver el platillo volador. De repente, más tarde, dijeron que era por inocente. Y así, y hace unos años también, una emisora en el oriente de Guatemala transmitía la noticia por la mañana que ese día los rayos del sol causarían graves daños a la salud, y pidieron que la gente fuera excesivamente cuidadosa con esto. El impacto fue tal que las personas lucían el 28 de diciembre gorros, sombrillas, lentes oscuros y ropa con manga larga, todos con sombrillas o paraguas, hasta el final de la tarde, cuando la emisora comentó que era por inocente. Y así, eran las inocentadas. Como les comentaba también, lo que sucedió aquí, que el locutor de turno invitaba a todos a presenciar en el Parque Centroamérica la visita con motivo del fin de año de Mario Moreno, Cantinflas y Tintán. Allá va toda la gente. Más tarde alguien pasó diciéndoles por inocente. Y así, por eso decimos que, ¿cómo pasan los años? Tantas cosas que se celebraron, muchos se disfrazaban, se vestían de otra forma, y así las damitas bien elegantes con su traje típico, y habían bailes especiales para el Día de los Santos Inocentes. Esto ahora solo ha quedado en el recuerdo. Vamos a seguir con ustedes, y claro, con esto cerramos el tema del Día de los Santos Inocentes, que se conmemoró antier 28, martes 28 de diciembre. Continuamos ahora con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pasaron desde aquel ayer ya tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños. Mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí, y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor, como la hiedra, como la hiedra. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Felicidades, amigos, a ustedes que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, con estas bonitas y bellas canciones que nos hacen revivir momentos bellos, momentos inolvidables del ayer. Y claro, pues ya estamos en la presentación del último programa del año, del mes. Hoy jueves 30 de diciembre, mañana 31 estaremos a partir de las 9 de la mañana en adelante. Y luego el próximo jueves, cuando estaremos llevando hasta donde nos sintonizan el programa Jueves Inolvidable de Boleros, el primer jueves del mes de enero y del año 2022. Rápidamente vamos a complacer, con mucho gusto. Saludos para Claudia Cifuentes, que se reporta, y le complacemos con esto que dice así.

me traes. Navidad, Navidad, te deseo feliz Navidad. Las luces alumbrando están en el árbol de Navidad y la estrella en lo alto está anunciando que llegó Navidad. Navidad, Navidad, te deseo feliz Navidad. Navidad, Navidad, te deseo feliz Navidad. Que la dicha y prosperidad lleguen y se queden en tu hogar, porque el Creador arribando está, trayendo paz a la humanidad. Navidad, Navidad, te deseo feliz Navidad, Navidad. 11 de la mañana con 6 minutos en el programa que presentamos a nombre de Chocolate Artesanal Clementino. Y no olvidemos que en aquellos momentos especiales, pues que no tiene que faltar en la mesa una deliciosa taza de ese chocolate artesanal Clementino, con esa receta tradicional de vainilla, canela, almendra y con sabores originales como higo, cardamomo, arándano, entre otros. Estamos para servirle a un costado del Mercadito Las Flores, buscando la octava calle 1613 zona 1. Pedidos los puede hacer a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Bueno, pues como todos sabemos que en nuestra Guatemala es tradición que los hogares católicos en los que se coloca el nacimiento se viste al niño Dios con el atuendo del próximo 31 de diciembre en Año Nuevo como una muestra de agradecimiento por las bendiciones recibidas durante el año. El 24, como siempre, el niño Dios, el 24 de diciembre, se mantiene cubierto con un manto blanco que se le quita a la medianoche. Se deja completamente desnudito hasta en la noche del 31 de diciembre, a medianoche, cuando se le coloca su vestimenta. Así es la celebración en nuestra Guatemala. Y a nombre de Chocolate Artesanal Clementino, seguimos con ustedes con la parte musical del programa. Saludos para don Vicente Soto, para doña Virgilia Miranda. También el saludo para Claudia Cifuentes y un agradecimiento a la familia Hernández Toc, que nos sintoniza en el barrio Las Flores. Gracias por los conceptos que tiene a la programación del día jueves por la mañana en TGD. Ya saben, Dios mediante, el próximo año estaremos platicando con ustedes datos muy importantes de nuestra Guatemala con bonitos y alegres y recordados boleros. Año nuevo estamos viviendo, la noche buena y la Navidad. Y los muchachos están comentando que de tristeza está bueno ya. Felicidades, yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. Felicidades, yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. Y mi arbolito ya está prendido bolita y cien cosas más, con estrellitas de navidades para que alumbren un mundo de paz. Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Año Nuevo estamos viviendo, la noche. Nochebuena y la Navidad. Y los muchachos están comentando que de tristeza está bueno ya. Pues a nombre de Chocolate Artesanal Clementino estamos con ustedes presentando este espacio del fin de año a través de la emisora de la familia. Pero usted, si va a saborear el chocolate, hágalo con ese tradicional sabor de la vainilla, canela, almendra o con sabores originales como el higo, cardamomo, arándano. Chocolate Artesanal Clementino, nuestro sabor hace la diferencia. Los puede realizar principalmente los pedidos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. La dirección es Octava Calle, 1613 Zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Bueno, vamos rápidamente a complacer a nuestros amigos. Saludos para doña Carmencita Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Le vamos a complacer más adelante, pero también vamos a saludar a nuestros amigos que han solicitado esto que dice así. Ya se va diciembre, ya es año nuevo. Paz y bendiciones vienen del cielo. Sonora Maca. Déjame quererte más. últimas horas de esta noche buena. Ya llegó la Navidad, ya llegó la madrugada, ya se va la noche con su luna llena. Déjame quererte más, déjame cerrar tus ojos y morder tus labios mientras cae la nieve. Piensa que se acaba todo, piensa que se van los años, que se va la vida, que se va diciembre. Ya se va diciembre, ya es año nuevo. Paz y bendiciones vienen del cielo. Bueno, pues en las celebraciones de este fin de año siempre estará presente esa riquísima taza de chocolate artesanal Clementino para usted, para amigos y familiares. Los hay en vainilla, canela, almendra, con sabores de añigo, cardamomo, arándano, entre otros. No olvide que el momento especial estará siempre con la familia, con los amigos o con los que usted quiera estar, pero siempre presente la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino, la bebida de los dioses. Chocolate artesanal Clementino, nuestro sabor siempre estará marcando la diferencia. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y claro, les estaba yo comentando que el niño Jesús es, lo ponen en el arbolito el nacimiento el día 24 de diciembre. Estará sin ropa, así como precisamente todos los niños y todos nacemos sin ropa, así desnuditos. Y a él lo visten el día 31 por la noche. Hay algo que del cual no mucho me ha gustado, porque fíjense ustedes que al niño Jesús le ponen un vestido de mujer. Y yo tengo mi niño bien bonito, bien precioso, que siempre le pongo traje de varón, le pongo su trajecito. Nunca me ha gustado ponerle vestido. ¿Por qué? Porque el niño es varón. Ahora esto tiene mucho que ver con el Día de los Santos Inocentes. Lo que sucede es de que ustedes, como todos sabemos, y lo estaba hablando, platicando hace un momento, de que Herodes mandó a quitarle la cabeza a todos los niños porque no quería que alguien llegara a ocupar su lugar, según se comentaba que él iba a estar en el lugar de Herodes, y por ese celo que tenía le manda a quitar la cabeza a todos los niños. La Virgen María corre y un soldado de Herodes la detiene, y cuando se da cuenta le dice: ¿qué es lo que llevas en los brazos? Y cuando la destapa, un ramo de azucenas, llevaba la mamá de Jesús. Que sí, sigue tu camino, pero en verdad fue uno de los milagros para que a él no le quitaran la cabeza. Tuvieron la necesidad de vestirlo de mujer para que no le, porque era la matanza era solo para los varones, no para las niñas. Tuvieron que vestirlo de mujer con su vestido. Por ese es el motivo que ahora lo recuerdan con el vestido, y para que no le quitaran la cabeza el día 28 de diciembre. Y es por esa razón que quedó en el recuerdo que el niño se le pone un vestidito de mujer el 31 de diciembre. Ahora yo sí le pongo su trajecito de varón. Esto es lo que les comentaba a través del programa que presenta el chocolate artesanal Clementino. Continuamos con la parte musical. Y esta canción es para complacer a doña Carmencita Lorenzo en la colonia La Providencia. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grandeza y tu furor. pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. La voz del recordado José Alfredo Jiménez con esta canción que se llama Mar. Y con ello estamos saludando a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Saludos para doña Olguita Rodas en la zona 1, también para la familia Hernández Toc del barrio Las Flores, para doña Virgilia Miranda, también para don Vicente Soto, don José Ángel Taracena. Bueno, pues ya saben que chocolate artesanal clementino con esa receta tradicional de vainilla, canela, almendra, con sabores originales como higo, cardamomo, arándano. Chocolate artesanal clementino, nuestro sabor siempre, siempre, siempre estará marcando la diferencia. Puede realizar sus pedidos a los teléfonos 5027-1718 o al teléfono 4273-1167. Nuestra dirección, octava calle, 1613, zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Esta noche del 31 no hará falta en la casa chocolate artesanal clementino. Que me dejó. viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Para pasar momentos especiales como la noche del 31 de diciembre con los familiares o con los amigos, hay que deleitarse y quitarse el frío con una deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino. Los hay en vainilla, canela, almendra y sabor de higo, cardamomo, arándano, entre otros. Surtimos a tiendas, a barroterías o a supermercados. Solamente llamar a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Estamos en la octava calle 1613 zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Ahí encuentra usted la casa de chocolate artesanal Clementino. A nombre de sus propietarios del chocolate artesanal Clementino, le estamos deseando a toda la gran familia quetzalteca paz, recogimiento espiritual y mucha suerte en el próximo año, en el próximo año 2022. Son los deseos de doña Emiliana Cuá Quijibish, de Zac e Hijos, en la casa donde precisamente se elabora el chocolate artesanal. Ahí está doña Emiliana Cuá saludando a sus clientes, amigos, a familiares, deseándoles un feliz y un venturoso año nuevo. Y entrégate a disfrutar. Oye, gocemos mejor parejos. Vente conmigo a bailar. Sabor, sabor. Viejos. y entrégate a disfrutar. Oye, gocemos mejor parejos, vente conmigo a bailar. Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos estado presentando estos días del mes de diciembre, 30 minutos de la música que nos ha brindado Chocolate Artesanal Clementino, que en los momentos especiales no debe de faltar en su mesa esa riquísima taza de chocolate artesanal Clementino. Los puede hacer en vainilla, canela, almendra, sabores originales también como higo, cardamomo, arándano. Estaba el chocolate artesanal a sus órdenes, a un costado del Mercadito Las Flores, sobre la octava calle, 1613 zona 1. Pedidos los puede hacer a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Ahí está para servirles doña Emiliana Cuá Kijibish de Sac e Hijos, con la atención especial de sus propietarios, y doña Emiliana Cuá, saludando a todos sus clientes, amigos y público en general, que han saboreado ese chocolate artesanal Clementino, deseándoles paz y tranquilidad, mucha alegría, muchos éxitos en el próximo año 2022. Queremos agradecer profundamente la sintonía que nos han prestado esta mañana, la última mañana del jueves 30 de diciembre del año 2021. Ya dentro de 8 días, Dios mediante, estaremos en el primer jueves, la primera semana del mes de enero y del año 2022. Un agradecimiento sincero para ustedes y los invitamos para que el próximo nos escuchen a las 8 de la mañana con el programa Remembranzas TGD y 9:30 el programa Jueves Inolvidable de Boleros. A partir de las 12 meridiano, los 30 minutos también del chocolate artesanal Clementino. Estamos saludando allá en Los Ángeles, en los Estados Unidos, a Adrián Zac Botacastro, que también sintoniza el programa Jueves Inolvidable de Boleros. A nombre de Chocolate Artesanal Clementino, gracias por esa sintonía. Reciban el cordial saludo de nuestro operador oficial, Carlos Enrique Taay. Cariñosamente, un servidor, Raúl Xicara Chávez, con el cordial saludo para que nos sigan escuchando aquí en la emisora de la familia. Mañana tendremos un programa especial a partir de las 9 de la mañana. Gracias, muchas gracias, y mientras tanto,